El 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia y por eso nuestro país amplió la emergencia sanitaria y le brindó al Ministerio de Salud la facultad para tomar todas las medidas necesarias a fin de minimizar el contagio y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Por eso, la cuarentena es muy importante, para que el sistema de salud no colapse y pueda atender a cada enfermo.